La Funky es muy buena. Era de eso, no me decían que era de la Guerra de las Galaxias. Era la Guerra de las Galaxias, claro. Pensé en una señora vieja primero, pero no, era eso. No, no, es la Leila de la Guerra de las Galaxias. Se lo regaló Pettinato, me dijo la peluca. No, no sabía, mirá vos. Sí, se lo regaló Pettinato. ¿Estás pasando bien? Yo sí, vos. Con la boca llena, pero no. Saltando a través de las barreras, buscando alegría, viendo las plantas crecer. ¡No, Piti! En un mundo que no encaja, en un tiempo que es tan corto, la píldora de la vida, ¿cuál es? Sí, seguimos escuchando.